quererte más. Aunque me esté muriendo, me duele caminar tan solo y contra el viento. Ya no quiero tus besos, ni quiero tus caricias. No quiero ver tus ojos tan llenos de malicia. Has hecho de mi vida todo lo que has querido. Me curaste amor y jugaste conmigo. Y yo que ciego estaba, que todo lo creía, sin saber que era en vano, te di yo la vida. Y te llevaste todo dentro de tus mentiras, todas mis ilusiones y todas mis caricias. Y yo no puedo odiarte, aún te sigo queriendo, pero te digo adiós, aunque me esté muriendo. Que yo no puedo odiarte, aún te sigo queriendo, pero te digo adiós, aunque me esté muriendo. Pero te digo adiós, aunque...